unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido última mordidita, jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí. Para haber dicho que no iba a ser la triste amo. Y a la mera hora avisar que siempre sí. Ahí va la asistencia. Les agradezco muchísimo. Acabo de ver una nota de Notigodines diciendo que el ejército reveló fotos de normalistas que ahora están desaparecidos. Sería muy grave. Vamos entrando en materia, es tarde. Vamos a hacer la hora de la Tweetcam, pero pues vamos empezando. Primero les agradezco, estaba en la larga reunión del PT. La verdad es que tenía yo intención de estar en la Cámara de Diputados Federal hoy. Se formó de alguna manera el capítulo de Unión Ciudadana aquí en el Distrito Federal, exigiendo la renuncia de la investigación penal de los actos de corrupción muy documentados a raíz de una denuncia de Jaime García Chávez, un espléndido abogado y cuadro de izquierda de toda la vida de Chihuahua, en contra del gobernador, muy documentado el asunto de corrupción. Y hoy era el evento en la Cámara de Diputados, estaba yo anunciado para intervenir, toda la intención de estar ahí, pero vi que iba a estar complicado, sí, complicó en serio. Hablé con Javier Corral, le expliqué la razón de mi dificultad y él coincidió conmigo que era pues importante que atendiera la reunión del PT. Y ahorita, bueno, pues me acabo de desocupar y me vine para hacer de una vez la Tweetcam. Fíjense que ayer fue un día muy intenso, hoy en la mañana todavía, porque bueno, vimos la denuncia de los actos de corrupción. Como luego hay gente que ha estado subiendo información imprecisa, por decirlo suave, yo quería certificar, empezaron a subir fotografías de la represión al magisterio, y luego el propio Reforma, antes que la jornada inclusive, ratificó la información primero de la represión, aunque hablan de enfrentamiento, y luego del asesinato, también antes que la jornada. Me llama la atención que Reforma tenía la información antes de este profesor de 65 años Claudio Castillo, un hombre muy delgado, con diabetes, veía que iba batallando con problemas de salud, y es muerto en un linchamiento, en un acto bárbaro, de verdaderamente, no solo es el crimen, sino la manera en que el crimen se desarrolla por fuerzas del Estado mexicano, del gobierno federal, fue la Policía Federal. Ahora no pueden decir que el alcalde de Acapulco, que el gobernador Cititito de Guerrero, que no ha condenado los hechos ni los condenará, es un matacuas. Fue la Policía Federal que, por la exigencia de la iniciativa privada de Guerrero y Nacional, de que pongan orden en aquella entidad frente a la rebelión de la gente a raíz de la desaparición de 43 normalistas, un crimen de Estado también bárbaro, brutal, mataron a palos, a garrotazos a un hombre. ¿Cómo? ¿Qué deterioro tan grande hay en el país? Que en los medios de comunicación hay pseudocomunicadores y gente presa del pensamiento fascista que celebra que hayan reprimido al magisterio y que hayan asesinado a un maestro. Bueno, Denise Dresser, que varios ahí de mareados le andan prendiendo incienso, que habló en uno de los eventos de los padres de los normalistas, dijo que no justificaba los métodos, no compartía los métodos del magisterio y que tampoco compartía la violencia, o sea, lo censuraba a ambos, con lo cual en los hechos justifica la brutal represión, dejando de lado que la movilización, el motor de toda esa inconformidad, es la desaparición de los 43 normalistas, ese crimen de Estado terrible que sigue impune y que seguirá impune mientras no obliguemos a Enrique Peña Nieto a renunciar. La verdad es que es una situación muy delicada, muy grave. Es un hecho que enciende más la irritación de la gente. Yo voy a estar mañana en la movilización del 26, no voy a faltar. Porque es gravísimo lo que está sucediendo. Y me parece que frente a la decisión del desgobierno de Peña de meternos miedo con la represión, de pasar por encima de la gente, de asesinar impunemente, nosotros tenemos que responder con más firmeza, con más determinación. Yo estoy convencido que hay que hacer la desobediencia civil, que esa sería la manera muy fuerte que el pueblo ejerciera su poder de realizar el hecho, lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto. No hay que desesperar, ese es un objetivo que se va a dar. La verdad es que la crisis en que se encuentra el actual gobierno, pues todo lo de Ayotzinapa y esto, una burla de racistas, de clasistas, puede no importarles mucho, aunque ha sacudido la conciencia nacional. El propio asesinato de Claudio Castillo, en otro país, en otras condiciones, estaría exigiéndose la renuncia del presidente de la República, y me recuerda a la película de Selma. A mí la película Selma, La fuerza de un sueño, sobre las grandes movilizaciones de los afroamericanos, Martin Luther King, los negros, como les decimos nosotros, de hecho así se dirige a ellos Martin Luther King en los discursos, no el nigger, que es un asunto despectivo, como aquí usar indio de manera peyorativa, aunque indio es una forma correcta de llamar a los pueblos originarios, se ha convertido en un insulto y en un asunto despectivo. Nigger en inglés es igual, no, él habla de negros, como solo les decíamos, sin ningún asunto peyorativo. A mi prima, por ejemplo, que es morena, le decimos negrita, y se lo decimos de cariño. Mucha gente usa negrito, negrita, como una forma de cariño. Pero en fin, al tema que voy es, la película es, se las recomiendo muchísimo, es verdaderamente excepcional, está muy bien hecha, hay unos discursos que han sintetizado Martin Luther King, extraordinarios, cómo se debate el hombre entre la preocupación, el miedo, la presión, el desgaste, la incertidumbre, está muy bien planteada, extraordinaria película, y yo lloré, pero lloré, no así de que se sale una lagrimita, sino lloré verdaderamente conmovido, Porque yo creo que lo que más me impacta de la película es la tragedia que sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Matan a palos a manifestantes, como hoy, como ayer, a Claudio Castillo. Y dices, no puede ser, no puede ser, porque hoy siguen matando negros en Estados Unidos, afroamericanos, mexicanos se acaban de matar. O sea, reclaman, es correcto reclamar el asesinato de un mexicano en Texas a manos de la policía racista del lugar, pero matan la policía federal, que viene del pueblo, mata a palos a un maestro de 65 años, diabético, además. ¿Qué cosa más miserable? Porque yo vi un video, observé un video de La Jornada, donde está replegándose el magisterio, y estoy seguro que era una mujer, le paré a la grabación en ese momento, ni siquiera lo terminé de ver. Va caminando tranquila, retirándose de espaldas, y llega un policía federal y con el escudo en la cabeza, un golpazo ahí, cobarde, artero, miserable. No, es verdaderamente infame lo que hicieron el día de ayer al reprimir al magisterio. La gente de Guerrero es muy brava, y es gente de lucha, lleva en el gentilicio la determinación, y la verdad es que van a, lo único que han hecho es exacerbar aún más la situación existente de rebelión en aquella entidad. Creo que la respuesta de mañana aquí en la Ciudad de México a la movilización a 5 meses de la desaparición de los normalistas va a ser muy fuerte, y me parece que pues tenemos que sumar nuestro esfuerzo y nuestra voz en esa condena a ese acto miserable, cobarde, canalla, de asesinar a palazos a un hombre por las fuerzas disque del Estado, o sea, la Policía Federal. Es no puede ser, o sea, es de una infamia, es de una gravedad absoluta. Claro, como en la propia película también se ve, en un momento matan a un blanco, en una en un acto verdaderamente cobarde de un grupo ahí de blancos también, porque lo acusan de negro por apoyar las movilizaciones de los afroamericanos, y lo matan a golpes, igual que a Claudio Castillo el día de ayer la policía. Estos son unos particulares. Y entonces si el presidente de Estados Unidos se alarma porque es un blanco al que matan, como si fuera un negro. Si fuera el hijo de Servige al que mataran a palazos, o a un sobrino de Onésimo Cepeda, o a un hijo de Peña, o de cualquiera, es que no estoy pidiendo que le suceda nada a ninguno de ellos, yo no es personal, no odio a los opresores, los combato con firmeza, evidentemente entonces actuarían de inmediato, ¿no? O sea, el policía. Yo preguntaba hoy en mi videocolumna en SDP, que además muy bien, la verdad, pueden criticar lo que quieran a Federico Arreola, no ha censurado uno solo de mis planteamientos, es respetuoso, manda luego a responderme a Frida, pero pues eso no tiene importancia, la verdad, esa es la línea del SDP, pero mis colaboraciones por escrito y las videocolumnas son respetadas con absoluta seriedad, con absoluto compromiso. Entonces, muy bien, hoy hice esta columna diciendo que tiene sus días contados Enrique Peña Nieto políticamente hablando, criticando esta situación, condenándola de manera absoluta, y ahí está la videocolumna teniendo difusión en el portal de SDP Noticias. Se está convirtiéndose en un espacio muy importante para plantear reflexiones. Y esta condena que yo hacía, que es increíble, ¿no?, que en pleno siglo XXI puedan matar a un hombre de esa manera. Y yo comentaba ahí que está equivocándose Peña Nieto si considera que con la represión se va a poder sostener. Porque hay un tema, o sea, les importa nada a Claudio Castillo, les importa nada a los 43 normalistas desaparecidos porque son gente pobre. Pero un tema que Peña no se puede quitar de encima, y que yo mismo voy a retomar en breve, es el tema de la casa de Sierra Gorda 150. Ahí sigue, dijo desde noviembre la señora Rivera, que iba a vender esa casa, que se iba a deshacer de ella. Ha pasado diciembre, ha pasado enero, está a punto de terminarse febrero y no han presentado una sola evidencia de que vayan a deshacerse de ese inmueble del que se hicieron de manera absolutamente ilegal, a través de la corrupción, a través de IGA, la empresa favorita arteña. Y ese tema lo tiene como Ayotzinapa a nivel mundial, lo hace pedazos, cimbró la conciencia nacional. Pero el tema de la corrupción lo tiene herido de muerte también, porque ahí la irritación de la gente es muy grande. Mientras la mayoría de la gente, con una devaluación del dólar a más de 15 pesos, con un deterioro de la vida cotidiana de la gente terrible, con la gasolina en todos los países del mundo bajando, porque está cayéndose el precio del petróleo y aquí aumentando, porque dicen no aumenta, pero de un solo jodazo metieron el aumento para todo el año y está más cara que en cualquier lugar del mundo, y somos productores de petróleo y estamos importando la gasolina, y el argumento que daban era que estaba subiendo porque estaba alto el precio de la gasolina, y la mitad de la gasolina que consumimos la importamos. Están pagando la mitad del valor que les estaba costando esa gasolina, y sin embargo para el pueblo la gasolina no baja un centavo. Bueno, frente a esas situaciones, son muchos los agravios del pueblo. Es muy serio lo que está sucediendo. Y por consiguiente, pues la situación es demoledora en contra del desgobierno de Peña. No tienen manera de defender sus posiciones. El desplome del PRI, todas las encuestas que están haciendo, el desplome del PRI es absolutamente en caída libre. El PAN está en una situación similar, el PRD trae una crisis severísima, y el problema es que ha avanzado esta campaña fascista de despolitización y de descalificación general, pero la campaña fascista no es el tema de la despolitización o la descalificación, sino de la justificación de estos actos de barbarie desde el poder. Porque cuando actúa con firmeza la gente, cuando actúa con firmeza el pueblo, entonces es que hablan de violencia, ¿no? Todo el narco Tamaulipas lo tiene hecho pedazos, con secuestros, con asesinatos, con bloqueos de carreteras, con paralización de la actividad económica, y ahí sí, la iniciativa privada calladita, aguantando todo tipo de barbaridades, y ahí la Policía Federal no interviene, ni el ejército, ni nadie, ¿no? Lo mismo sucede en Michoacán, lo mismo sucede en todos los estados donde el narco ha sentado de peor manera sus reales, su poder, y si en cambio, insisto, con el pretexto de devolver la seguridad y el orden en lugares como Guerrero, pues hacen casos, cosas tan terribles como asesinar a golpes a un maestro de 65 años. Es un crimen que no se lo va a poder quitar tampoco Enrique Peña Nieto, que ahí no pueden salir salirse por peteneras, que el alcalde, que ya lo dije hace un momento, ahí están absolutamente agarrados, y aunque monten toda su campaña infame en los medios de comunicación para celebrar que ya están poniendo orden en Guerrero, ni podrán avasallar a la rebelión que se está dando en aquella entidad, ni intimidarán a la gente que a pesar del miedo se sobrepondrá y seguirá saliendo a la calle, particularmente el magisterio, los normalistas, los padres de los normalistas desaparecidos en ese brutal crimen de Estado, que van a seguir sin quitar el dedo del renglón, porque pues, el agravio que traen ellos y el dolor que vienen cargando es enorme. O sea, pues, tus hijos no aparecen, promedio 19 años, y van a pensar que se van a cansar de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, eso ahí va, en ascenso, y reitero, mañana, que es la movilización del Ángel a los Pinos, ahí estaré presente como uno más, alzando mi voz, sumando mi inconformidad a la represión, a que han pasado 5 meses y siguen sin aparecer con vida quienes con vida fueron detenidos por policía, que hay testimonios de que el ejército participó y que la Procuraduría General de la República da una versión absurda, insostenible, verdaderamente fantasiosa de lo que pasó con ellos la noche del 26 y la madrugada del 27. Ahora bien, en este contexto entramos a un periodo, por un lado, de definición de los partidos, de sus candidaturas. Ya habíamos hecho una crítica la semana pasada. Hagamos un pequeño paréntesis, porque hay gente que sigue insistiendo en que los diputados plurinominales deberían desaparecer. Su ignorancia y su despolitización es bárbara. Los diputados plurinominales son diputados de representación proporcional. Eso quiere decir que, al igual que los de mayoría, los elige primero su partido, uninominales y plurinominales los elige primero su partido para postularlos a las dos formas de elección, y el pueblo vota por ellos. Por el de mayoría, pues tú vas y votas por el partido y el candidato que quieres que sea el representante en tu distrito, y por los plurinominales están atrás de la boleta, ya lo expliqué en algún momento, y al votar por el partido estás votando por ellos, y dependiendo del porcentaje que el partido tenga de votación y de cuánto cueste cada diputado, por decir algo, cada 2% de la votación te toca un diputado, tiene 6%, pues te tocan 3 diputados de la lista. El país está dividido en 5 grandes regiones o circunscripciones, y al votar en tu circunscripción, al votar por un candidato de mayoría y por un partido, estás votando además por los diputados plurinominales de esa circunscripción. Bueno, cada partido está tomando sus decisiones. El PRI, por ejemplo, tiene una comisión, que es una manera de esconder ahí la manipulación que hace para designar. Parece que van puros juniors, hijos de políticos, a esta nueva legislatura. Pero el PRI, una cosa que ha hecho bien para sus intereses, no para el pueblo, para sus intereses, es decidir dentro de la representación proporcional a hombres y mujeres que le van a hacer la tarea en la Cámara de Diputados, porque a diferencia, hoy en los debates que ha habido con los compañeros de Morena, muestran una ignorancia y una despolitización alarmante. Pues creen que ir a la Cámara de Diputados es cualquier cosa. Creen además que porque yo critico esa ligereza, piensan que yo soy un aristócrata que está planteando que no cualquiera pueda ir a la Cámara. Es la representación del pueblo. Es la representación del pueblo. Y yo no tengo problema. Yo mismo soy hijo del pueblo y he tenido oportunidad de estar en la Cámara de Diputados. Y no tengo problema que los hijos del pueblo, al contrario, los hijos del pueblo deben estar en la Cámara de Diputados. Lo que me parece es que un partido, cualquiera que éste sea, tiene la obligación de mandar a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres para lo que vaya a ser. Por ejemplo, el PRI manda a sus mejores cuadros tecnócratas en materia económica para defender sus posiciones neoliberales y para manejar el presupuesto, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Que, por ejemplo, que han ocultado en esa aprobación del presupuesto, y no, y cualquier hijo de vecina puede hacer la tarea si se pone a estudiar. Si se pone a estudiar. Pongo un ejemplo, el FOBAPROA. El FOBAPROA costó 532 mil millones de pesos. Estamos hablando del el año 2000, poco antes de que entrara Fox con Cedillo. 532 mil millones de pesos, denme por buena la cifra, creo que esa es exacta, pero si no es aproximada. Se ha pagado más de 1 millón de millones de pesos, se ha pagado más de 1 billón de pesos, y se deben 860 mil millones de pesos. O sea, no se ha abonado nada a capital, nada. Se ha pagado toda la cantidad que se le había dado de rescate a los bancos, y a pesar de eso, la deuda se ha incrementado en casi un 30%. O sea, los trólogos que se vayan a dormir. Entonces, la verdad es que es un escándalo. Y eso, pues, tiene a alguien, si va a estar en la comisión que le corresponde discutir el presupuesto, pues tiene que saber del tema. Y si no sabe, tiene que ponerse a estudiar, y tiene que prepararlo bien, y tiene que tener facilidad para plantear los argumentos, y firmeza, y carácter, y entereza, y determinación, y muchas cosas. Entonces, El PRI pues manda a sus mejores cuadros para joder al pueblo. No lo hace para ayudar a la gente, para joder al pueblo. El PAN, pues igual, para hacer sus negociaciones con el PRI, para llegar a acuerdos, para entender lo que se está discutiendo. Se han estado en el gobierno federal ya los panistas. Entonces tienen gente que está preparada, que no para ayudar al pueblo, insisto, pero está preparada, sabe a qué va a ir a la Cámara. ¿Qué deberían hacer los partidos de izquierda? Mandar a sus mejores cuadros. ¿A qué? A hacer oposición. A saber de los temas, a discutir, a usar la tribuna, a confrontar a los funcionarios, a desnudar su corrupción, su impunidad, su doble discurso, su falsedad, su hipocresía, su odio hacia el pueblo. Y para eso, tienes que elegir. Eso, la democracia se vota. La democracia se vota. En el caso del PRD, pues ya resolvió sus plurinominales, trae unos excesos bárbaros ahí en su interior, con situaciones muy, muy graves, muy delicadas. En el caso de el PT, resuelve al cuarto para las 12. Es un proceso que ellos lleva sus tiempos, sus formas, sus momentos, y lo resolverá pues ya cercano a los tiempos de registro. En el caso de Movimiento Ciudadano, creo que no los ha determinado todavía, pero seguro está por determinarlos. Y en el caso de Morena, pues hicieron la salvajada de la tómbola, que no me voy a detener mayor cosa en ello, porque además hay compañeros que han salido a defender semejante irresponsabilidad. Yo hoy cerré con un artículo que dice triste, porque, digo, había montones de majaderías y tonterías y provocaciones de gente de Morena. Hoy Hernández los hace pedazos, la caricatura de Hernández, la vieron, pues la subí hoy a la red, ahí a Twitter, pero, permítanme un segundo, es demoledora, man, es demoledora, vale la pena que se las enseñe. Yo creo que ya la vieron, pero para los que no la vieron, ahí está, no sé si se alcanza. Ahí está, se alcanza a ver perfectamente. Ya la leyeron, se ve muy bien. Dice, y está bien si yo decido mi voto con un volado, ya en ese plan, dice Hernández. Porque claro, ¿cómo puedes invocar al azar? ¿Cómo puedes plantear una rifa para fortalecer a la democracia? ¿Cómo puedes plantear una rifa para resolver los problemas nacionales? Es un representante de la nación, el diputado es un representante de la nación. Eso dice la Constitución, ni siquiera es representante de su distrito, ni siquiera es representante de su partido, es representante del pueblo de México. ¿Y cómo puedes sacarlo de una tómbola? Es que se hizo una elección previa, 3,000. Mandaron 3,000 personas de muy disímbolo peso y nivel. Gente muy excepcional, con mucha experiencia, con mucha fuerza. Miren, no porque sea mi amigo, es mi hermano, lo quiero mucho. Jaime Cárdenas fue un extraordinario diputado, honesto, consecuente, serio, firme, consistente, trabajador, hiper trabajador. Se lo meten en una tómbola con 2,999 más, de los cuales algunos pueden ser mejores que Jaime. Y la inmensa mayoría no le llegan a los talones. Y no le llegan a los talones no por un asunto de arrogancia de uno, sino es así. O sea, este hombre es doctor en derecho, se ha preparado, pero además es un luchador, pero además tiene la experiencia de la Cámara, ha demostrado su calidad, su fuerza. Miren, Claudia Sheinbaum no ha sido nunca diputada. La mandaron de candidata a legal, sería una extraordinaria diputada, es una mujer también con doctorado, pero no porque tengan doctorado, yo tengo licenciatura, pues no tener ningún estudio. No sé quién de ellos no tenga estudios. Paco Ignacio Taibo no sé si estudió algo, es un escritor extraordinario, súper trabajador, pues hubiera sido un buen diputado. Pues por supuesto que, y para los que dicen, es que siempre los mismos, pues nunca ha sido. Y tampoco Claudia Sheinbaum, nunca ha sido. Pues ¿por qué no van a ser? Jesús Rodríguez podría haber sido una extraordinaria legisladora si le hubieran decidido mandarla a la Cámara. Podría ser una larga lista de compañeros, jóvenes, buscar jóvenes ahí en Morena, talentosos, hay una bola. Mujeres y hombres jóvenes en Morena, muy buenos, líderes sociales, muy buenos. Pero tienen que elegirlos, no meterlos con 3,000 cabrones ahí en una tómbola y sacarlo por rifa, como si se tratara eso, ya me vi, como era la Lotería Nacional, ya me vi. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto a la militancia? ¿Qué falta de respeto a los cuadros? ¿Qué falta de respeto al partido? ¿Qué falta de respeto al pueblo? ¿Y qué falta de respeto al Congreso? Y no les gusta oír estas cosas, pues no tienen razón. Vi los 25 puntos de Díaz Polanco, o sea, con todo el respeto para Díaz Polanco, está defendiendo lo indefendible, eso es una barbaridad. No pueden, no deben plantear para resolver los grandes problemas nacionales. No pueden resolver ni su elección de candidatos, necesitan una tómbola, pues no pueden resolver nada, entonces. Si no pueden manejar los conflictos políticos del choque de intereses, de las presiones, de las legítimas aspiraciones de sus cuadros, no pueden resolver ni eso y tienen que echar volados para resolver quién va a la Cámara, me parece verdaderamente lamentable, me parece pedestre, me parece infame, ¿no? Y ya está puesto ahí la discusión. Entonces, hoy en la mañana, un hombre o joven, no sé qué sea, bueno, pero, ¿no? Que es de Morena. Me dice, no, es que entre la imposición, entre el dedazo y el sorteo, prefiero el sorteo. Pero entre el dedazo y el sorteo no prefiero ninguno. Los combato a ambos. Porque si no, ¿qué tipo de partido es ese? Bueno, en el PRD dirán misa, pero se votaba. Yo fui atropellado cualquier cantidad de veces. Yo reconozco que no tenía votos en el Consejo Nacional del PRD. Reconozco que no teníamos delegados. Reconozco que las prácticas que había que hacer para tenerlos, pues nosotros no nos daba la gana hacerlas. Y que aspirábamos a que reconocieran nuestra fuerza y no la reconocieron. En un momento la reconocieron y mandaron a la chica de esa lista. Perdió que no pasara por mayoría calificada. Faltó poquitito. Bueno, esas eran las reglas. Pero eran reglas democráticas con todos los deterioros que pudieran tener. Hoy es un espanto el PRD. Hoy tres personas se sientan a resolver esas cosas y formalizan en votaciones sus decisiones, que procesan también en grupos y en presiones internas. No es de que yo decido que este sea, el asunto no es tan simple. Y entonces este hombre me decía, pues es que las 300 candidatos de mayoría los impuso Andrés Manuel, pues, ¿quién más? No puede ser, dije yo, no puede ser. Bueno, pues que sí. Bueno, pues está terrible. Es entonces, frente a esa situación que andan celebrando que haya habido una tómbola y que todos tuvieran la misma posibilidad. Pues no, hombre, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo vas a decidir que vaya una compañera o compañero porque se sacó la rifa? Y no quien tiene méritos suficientes, que ha trabajado en el partido, que se ha esforzado, que tiene perfil, que tiene capacidad, que tiene experiencia, que tiene discurso, que fue. De entrada, la Cámara de Diputados es un espacio para el debate por excelencia. Lo mínimo que los que van a hacer en la Cámara, lo mínimo, la mínima capacidad que deben tener es saber discutir, tener manejo del lenguaje. Bueno, pues si no lo tienen, pues están perdidos. No van a servir, porque todo es debate en las comisiones, debate en el pleno, debate en la mesa directiva, debate en el espacio donde te toca, todo es debate. Y si mandas a un cabrón ahí que no, que su capacidad no es esa, no es que sea mejor o peor, pues hay capacidades, tú no mandas a correr los 100 metros a un cabrón que trae 30 kilos de sobrepeso, ¿verdad? Y que es más lento que una pinche tortuga. Pues no lo mandas a eso. No es un asunto de desprecio. La gente tiene facultades para muy diversas cosas. Y por más que desprecien la profesión de político y el cargo de diputado, se requiere de determinadas características. Me van a decir una bola de cretinos que hay en la Cámara de Diputados. Pues la oposición no debe contribuir al envilecimiento de la política. La oposición no debe contribuir a la banalización, no debe sumarse al deterioro de esa actividad tan importante para el desarrollo del país. Debe ser seria, consistente, firme, consecuente, debe poner el ejemplo de lo que está planteando, que le critica a los otros partidos. ¿Cómo le va a criticar a alguien de Morena que salió en un sorteo? Pues las chingaderas que haga el PRI lo van a callar muertos de la risa. Manda liquidados a esos legisladores, López Obrador, a la Cámara, porque no le importa a la Cámara, pues si no le importa que no mande a nadie, que diga esa chingadera no sirve para nada, y Morena no va a tomar ningún cargo de representación, vamos a ir a las votaciones, vamos a aceptar los votos, vamos a aceptar una serie de cosas, pero los diputados no se interesan porque eso no sirve para nada, convalida todos los atropellos al pueblo y no vamos a ir a perder el tiempo ahí. Ah, bueno, pues esa es una posición durísima, clara, firme, de absoluto rechazo a esa forma, que pueden decir que es una mascarada, y ya, pues, puede uno estar de acuerdo, ¿no? Pero es una posición consistente, pero hacer rifas, ¡qué barbaridad! Y hay quien lo defiende, ¿no? Entonces yo hoy estaba muy irritado, porque más fue una provocación de un tipejo que ya fue diputado, es que el líder campesino, y el cabrón majadero ahí diciendo tonterías, ¿no? Se va a tragar sus palabras. Entonces, la verdad es que estoy muy irritado. Y luego dije, bueno, pues me están provocando, están diciendo majaderas porque le escala muchísimo la crítica. Porque además la crítica es una crítica de buena fe. No busca hacerle daño a Morena, no busca deteriorarlo, no busca que la gente no vote por ellos, ¿no? Está, pues, el compañero le estás planteando, corrijan, están equivocados. Y hay quien considera que es delito de lesa majestad hacerle una crítica a Andrés Manuel López Obrador. Pues están perdidos, traidor, algunos dicen, por favor, o sea, salgo y... No, no he oído que Andrés Manuel ha hecho una sola crítica al asesinato de Claudio Castillo. No he oído que fije una sola postura sobre el tema. Yo hice mi videocolumna. Como no lo he oído que haga una sola crítica al posicionamiento de Murillo Karam con su versión imbécil de la desaparición, del asesinato y la quema de los cadáveres de los 43 normalistas de víctimas de desaparición forzada. Entonces, pues, ¿quién sabe en qué están? ¿Quién sabe en qué están? Yo creo de cualquier manera que pues hay que votar por la izquierda. Que no busco con estas críticas decirle a la gente, oye, no votes, Morena vale más, no he dicho eso, ni he dicho que Andrés Manuel no sirva, no he dicho nada de eso, he hecho críticas muy puntuales, todavía hay quien dice, solo los pluris, o sea, no, terrible el grado de despolitización entre nuestras propias filas, pues vamos a una situación muy complicada, pero es el pueblo el que va a salvar las cosas en un proceso de rebelión que esto es cierto que se va a dar. Yo no veo cómo Peña Nieto llegue al 2018, esas condiciones no las percibo, y la verdad es que pues, hay que seguir en esa línea consistente. Yo decidí cerrar ya el debate, dije, ya no os voy a responder, ya mandé ese escrito, una compañera me decía, ya hombre, pues tú tienes razón, ¿para qué sigues ahí atorado? Y dije, tienes razón, pues si yo puse en la mañana triste en ese artículo, porque estoy triste de que hayan impuesto los candidatos, de que ese sea un argumento de peso, entre comillas, para justificar la rifa de los candidatos a diputados plurinominales, además de que es falso, porque un tercio de los diputados no fueron a rifa, los decidió Andrés Manuel. Bueno, así está, ¿no? Pues Morena, si quiere ser una verdadera alternativa para la gente, tiene que democratizarse, tiene que convertirse en un instrumento de lucha a la gente y tiene que ser un partido de izquierda verdadero, ¿no? No los veo en esa línea en este momento, pues son compañeros, compañeras, valiosos, vamos a ir aliados cuando haya elección presidencial, yo espero que no sea hasta el 2018, es obvio que toda la izquierda se tiene que aliar, entonces no estoy yo escupiendo para el cielo, diciéndoles cosas que después me voy a arrepentir y me las voy a tener que comer, no, yo estoy siendo, aunque no lo crean, cuidadoso, claro, ellos piensan que cuidadoso es callarse la boca, convalidar necedades, ponerse de tapete frente al líder. No, eso no es ser cuidadoso. Somos un movimiento de hombres y mujeres libres. Me queda también claro, además, es clarísimo. Pues cualquiera puede revisar mi timeline en Twitter y mi posición fundamental es de pelea contra Enrique Peña Nieto y todo lo que representa, buscando su renuncia, exigiendo su renuncia, promoviendo la organización de la gente para que esta se dé. Entonces no hay ningún posicionamiento ni contrario a los intereses del pueblo, ni contrario a la izquierda. Soy y seguiré siendo un hombre orgullosamente de izquierda. Sigo sin saber si voy a ser candidato del PT, porque ya rige que el PT pues tiene sus tiempos y sus momentos, yo con mucha paciencia esperaré aquí eso se resuelva. Traigo muy buena relación con los compañeros. Estamos discutiendo cosas importantes más allá de mis intereses personales, sino estamos hablando del país, de la situación, de la tarea pública que hay que realizar. Y pues yo creo que eso es lo importante. De hecho, terminando la Twitcam, regreso, porque son de carrera larga, ¿no? La semana pasada, yo me estoy haciendo viejito, a mí me cuesta mucho desvelarme, ni parirme de parranta, de vago. O sea, la verdad es que yo necesito temprano hacer lo que tenga que hacer, porque ya hacia las 12 una empiezo a batallar, me empieza a querer doler la cabeza y tal, al otro día me cuesta mucho trabajo levantarme. Entonces, la verdad es que hago un esfuerzo, tengo consideración para los compañeros del PT, ellos la tienen para conmigo, han sido muy claros. Buena reunión la de hoy, seguimos platicando las cosas con mucha transparencia, y les dije que les iba a plantear, con eso voy a cerrar, una idea que le presenté a los del PT. Miren, hicieron una ley electoral verdaderamente infame, ahí el PRD se prestó para hacer chingaderas, la verdad sea dicha, y entonces el PRI, el PAN y el PRD se pusieron de acuerdo en esa ley, y esa ley hace una campaña cortísima, como de mes y medio, en realidad. Empiezas en abril, pero todavía dentro de la Semana Santa. Entonces, ¿no?, terminando la Semana Santa, empieza la campaña el domingo de Ramos, justamente, o al menos de Resurrección, no de Ramos. Y termina, pues, una semana antes de junio, que es la primera. Además, se corrió, era antes en julio, la elección federal se corrió a junio. Es una campaña cortísima, y hay dos meses, febrero, la mitad de febrero, la mitad de marzo, bueno, casi, pues, hasta abril, que no puedes hacer campaña. Entonces me ocurrió a mí, leyendo un libro que me gustó mucho, por ahí se los comenté, que se llama La Librería Ambulante. Es una chingonería, la verdad. La Librería Ambulante, muy bonito libro de 1917, un tipo que andaba vendiendo libros por los pueblos de Estados Unidos. Se me ocurrió, pues, hacer una campaña, este tiempo que no hay campaña, por la lectura y contra el abstencionismo. Entonces no voy a llamar a votar por ningún partido, simplemente lo que voy a hacer es pues, ir a vender libros por la mañana, y en la tarde hacer un meeting debatiendo por qué yo considero que la gente sí debe votar, y que si no vota va a favorecer al PRI. O sea, eso me parece claro. Entonces, miren, me encontré, este es el de Educal, este es el libro Bus. Este es padrísimo, no tiene madre, la verdad, pero estos son del gobierno, de la secretaria, del Conaculta. Encontré, por ejemplo, miren, qué chingón está, una combi que vende libros. Este es el de Educal. Este es uno viejito, bien, qué chingonería, así como el de la carreta. Y miren no tiene madre, porque es una motoneta. Y en la motoneta armó su librería ambulante el compañero. Este es un carro viejito, ¿no? Ya, el que les había enseñado. Entonces, les comenté hoy a los compañeros del PT esa idea de irme, ya no se pudo los dos meses, pero irme tres semanas mínimo con un libro bus adaptado a recorrer pues, una parte del país, promoviendo la lectura, vendiendo libros y promoviendo que la gente vote, que combatiendo el abstencionismo. ¿Les gustó la idea? Vamos a ver rápido algún camioncito para adaptarlo. Yo vi uno, lo vi en Mercado Libre, pero este es uno de comida y es un carro viejito que, pues, quizás no sirva para salir al interior del país, porque, pues, quién sabe en qué condiciones esté. Miren, me encontré este food truck, que podría ser adaptado, 175,000 pesos vale. Pues van a checar, y yo también voy a checar, y al final veremos qué vehículo podemos adaptar y hacer esta campaña, que además a mí me va a encantar, porque, pues, me gusta vender libros, me gusta el contacto con la una burriteca. Sí, había es que había el del la librería ambulante era un caballo. Era un caballo con una carreta atrás llena de libros. Chingón, por ahí tengo el libro, hombre. Bueno, ya no, no me voy a distraer porque enseñándoselos. La foto es chingoncísima, es muy, muy suave. Y el libro es bastante bueno, por cierto. Entonces, de ahí me salió la idea. Platicando con Federico Arreola, por cierto, se enriqueció. Y entonces la planteé al PT desde hace dos semanas, y la semana pasada la planteé a la dirección, y no se acabó de amarrar, y hoy sí ya. Dijeron, sí, va, vámonos con la campaña. Yo espero que la podamos armar, porque ya traemos el tiempo encima, hay que adaptar el vehículo. Pues, está toda madre, una combi podría ser, claro. La verdad es que a mí me encanta la idea del librobús. Más yo pensaba, dije, pues si no soy diputado, vendo mi camioneta ahora sí de veras y hago, adapto un librobús y chingues, bueno, me voy a recorrer el país y a vender libros y tal. Y hacer política, porque no voy a dejar de hacer política. Pero la verdad es que no sé si ya merezco el nombre de librero, que lo vengo usando, pero todavía. Tengo la impresión que para ser librero, hay una parte que a mí no me sale, que es la de, pues tienes que ser comerciante, de todos modos, ¿no? Y entonces, pues tienes que ir a andar cazando, que alguien se va a deshacer de su biblioteca, y ahí te caen seguramente buenos libros, y entonces ahí donde le sacas, y estas cosas, pero yo más bien le compro a libreros, ¿no? No he nunca he comprado una biblioteca, no he hecho esa tarea, a lo mejor debo hacerla, y empezar a meterme más en esa dinámica, porque no tengo margen para la venta de los libros, pues realmente ganarle de manera importante. Más bien es una inversión que yo hice y que me he deshecho de buena parte de los libros, y he venido comprando libros que yo sé que a la gente le pueden gustar, o que a mí me gustan, o que yo recomiendo. Les tengo, por cierto, unas joyas. Volví a conseguir, confieso que he vivido de Pablo Neruda. Mañana vamos a ir subiendo libros para la venta, que va a haber este domingo. Este domingo va a haber venta de libros aquí en la casa, de 12 a 3 p.m., y para los estados que quieran, pues, comprar. Estaba cometiendo una barbaridad con el de la del shock, es algo del shock de Naomi Klein, que se los enseño, por cierto, antes de irnos. La doctrina del shock. Yo el mío lo regalé, mano, lo vendí baratísimo, soy un salvaje, porque resulta que no se volvió a editar el libro, está carísimo, vieron los que más seguimiento me tienen, subí el precio, no se consigue más que una edición de bolsillo en 300 pesos aquí en México, en Iberlibro está carísimo, ¿no? Y entonces ahora no sé en cuánto lo voy a vender, porque se lo iba a vender a un compañero y le dije, oye, pues la verdad es que te lo estaba regalando, bueno, yo no sabía que estaba tan caro, me tuve que echar atrás. Yo mismo, el mío, me deshice de él, dije, no, o sea, no lo voy a leer, es un tabicón, y lo empecé a leer y está reinteresante, entonces lo voy a leer antes de venderlo. Tengo varias cosas ahí encima por que quiero leer también. Entonces, bueno, pues ya veremos. Y por cierto, les recomiendo muchísimo, no es un libro, no es ninguna novedad, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Es divertidísimo libro, lo tengo en venta, lo voy a poner en venta. Divertidísimo, extraordinario. Una pena, el tipo se mató a los 33 años porque escribió el libro y dijo, esto es una obra maestra. Es muy buen libro, muy divertido, muy mordaz, de humor negrísimo. Y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, ¿pero por qué le estoy comentando el de la conjura de los necios? Pues lo voy a vender, pues, vale la pena, lo leí, está muy, muy divertido, y va a ser de los que ponga en venta en estos días. Entonces, pues mañana tengo actividad aquí porque es la marcha, pienso ir a la Feria Libro, que no la he visitado, fui a la Feria Libro Ocasión, fui al Callejón a conseguir algunas cosas, pero mañana me daré tiempo para ir a la Feria Libro Oficial del Palacio Minería. Por la tarde estaré en la marcha. El viernes voy a tener dos eventos en preparatorias en Querétaro. Yo creo que dormiré en Querétaro el viernes. Y el sábado estaré en Tlaxcala a las 4 de la tarde en un evento con jóvenes del PT. El domingo haré la venta de libros y no sé qué tengo que hacer a partir del lunes de la semana entrante. Entonces, pues así están las cosas después de un par de días muy tensos, muy fuertes. Pues ahí va todo caminando. Va a salir, yo creo que mañana también, estoy muy activo en lo de las videocolumnas, una videocolumna en SDP Noticias de crítica al mensaje que está presentando en los cines el Partido Verde. Es verdaderamente infame, fascista, contrario a los valores humanos. Creo que se debe exigir que se le retire el registro de ese partido y además está violando la ley en todos los sentidos, es un escándalo, me parece que hay que actuar sobre él. Entonces eso lo vamos a hacer en breve. Tuve con mi amigote querido Jaime Cárdenas, tuvimos por supuesto celebrando su cumpleaños y platicando de política, y les tenemos una sorpresa, él es candidato a Morena. Pero nuestras afinidades van mucho más allá de las militancias partidarias. Además, yo soy parte de ese movimiento, o sea, por más que algunos se les atore y se irriten porque soy crítico, yo soy parte de ese movimiento y seguiré siendo parte de ese movimiento. 420 cuesta en Amazon, ¿cuál? El de la doctrina del shock. Pues no está en mal precio, pero seguro aparte el envío, ¿no? Pero si está en 420, está en muy, muy buen precio. Y hoy voy a... Ya ven que Ramsés Rabadán está enamorado de mí. Es uno de los que se va a tener que comer sus palabras. No se da cuenta, no sabe leer entre líneas. Entonces, sus malos deseos no se cumplirán. 420, pues no está mal. No está en mal precio. Te digo, hay que sumarle lo del envío. Fíjense que yo en Iberlibros me quedó una muy mala impresión y con eso termino. Compré dos libros que no me llegaron nunca. Y dije, que la chingada. Los pagué, por supuesto, y no me llegaron nunca. Uno que quiero conseguir, Amor y Muerte en Florencia, de Sara Dunan. Si alguien lo tiene, se lo compro. La doctrina del shock. Ah, pues no está mal. ¿Y cuánto cobran del envío? Porque el tema es el envío, ¿no? Que ahí aumenta un chingazo considerable. Sí, porque en Iberlibro está carísimo. En Iberlibro, creo que les enseñé, vamos muy rápido a checar eso, ya que andamos chismeando esa parte y ya nos vamos. Está en 330 aquí en México, pero es la de bolsillo. Vamos a ver. La doctrina del shock.claim. Marcó mal, me puso claim en vez de claim. Claim. Sí, los de bolsillo 12 euros, pero no es de bolsillo el nuestro. No, una locura. O sea, está loco, 216 euros, es 85 euros. Sí, porque 216 es una locura. Este es en Miami. Y aparte el envío, 74 euros, también de Miami, en la misma librería, en Florida, 61, 60 euros, 50, 60 euros el más barato, porque aquí hay uno de 36 euros. Ah, pues es la misma, dos hermanas de España, qué locura. Uno lo tiene en 216 y en otro en 36 euros. 36 euros la edición está grande, 31. 29, no sé si es la de bolsillo, cuál, aquí está una, 30, unos 600 pesos, que hay una en 25, 500, más el envío, pues 500, entonces a lo mejor ese precio que dice de 400 está, 400 y algo que dijo, 450, a lo mejor es el precio correcto. Muy bien. Pues nos estamos viendo, les agradezco mucho su interés, que a pesar de que empezamos tarde, que avisé primero que no, luego que sí, hayamos tenido pues casi 200 asistentes. Ahí está el mensaje que di hoy, que subió Nolasco, buenísimo, fuerte, frente a la puerta del Palacio Nacional sobre el asesinato de Claudio Castillo. Ahí está en la videocolumna,